Bienvenido a los podcasts de la Fundación Trébol realizados por Carlos Barragán, donde escucharéis noticias de la actualidad de la discapacidad intelectual y de nuestra fundación. También realizaremos entrevistas a personas relacionadas con el mundo de la discapacidad intelectual. Este es el podcast número 3 de la Fundación Trébol dedicado a las noticias de discapacidad intelectual. Un niño con diversidad funcional fue invitado a la entrega del Toisón de Oro a la Princesa de Asturias. 20 niños que ganaron el concurso ¿Qué es un rey para ti? De la edad de la Princesa de Asturias, 12 años, fueron invitados al acto de entrega del Toisón de Oro el pasado 30 de enero. Este premio fue entregado el 30 de enero de 2018 por el rey Felipe VI a su hija, la infanta Leonor, coincidiendo con el 50 cumpleaños de su padre. Además, está marcado por el 80º aniversario de los abuelos, los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, y el 40 aniversario de la Constitución Española, por lo que su agenda ha estado más llena de lo habitual. El toisón es una insignia que consiste en un collar de oro del que pende un carnero también de oro. Creado por la Orden de Caballería Toisón de Oro, fundada en 1429 por el Duque de Borgoña y Conde de Flandes, Felipe de Borgoña. Se trata de una de las órdenes más importantes y antiguas de Europa y que está ligada a la dinastía de los Habsburgo y a las coronas de Austria y España. Alejandro es una persona con diversidad funcional. Tiene 13 años y estudia primero de la ESO en el Colegio Rural Agrupado de Viella de Sieiro, Asturias. Él acudió al acto acompañado de su profesor Javier, que comentó que sus padres son ganaderos y fue imposible que acudieran. Él le acompañó, ya que dice que Alejandro es una persona de gran valía. Podrán optar a becas de formación y realizar prácticas en empresas con la finalidad de insertarse laboralmente. Se han adherido a este programa más de 4.321 empresas y se han sensibilizado a más de 6.118 con este programa. Desde 2010, más de 2.824 personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental han logrado un empleo. Abierto el plazo de inscripción de la sexta convocatoria de ayudas al empleo de Fundación Mafre. La entidad ha abierto el plazo para inscribirse a la sexta convocatoria de ayudas al empleo y está recogiendo inscripciones, y ya cuando esté abierta se pondrá en contacto con los usuarios. De momento no han dicho hasta cuándo está abierto el plazo para inscribirse. Hasta el momento la empresa ya ha otorgado 2.376 ayudas. Desde el momento que pusieron en marcha esta iniciativa, el objetivo de esta empresa es fomentar el acceso al mundo laboral a personas desempleadas en general, y en especial a las que más dificultades tienen para buscar trabajo de colectivos sociales como inmigrantes, etc. A través de esta iniciativa se pretenden contribuir al desarrollo de pequeñas y medianas empresas, autónomos y entidades sociales. Mafre ha conseguido ayudar a trabajadores y empresas en todo el territorio nacional a cerca de 5.000. La duración del programa se extiende hasta los 9 meses, pudiendo contratar sin límite de edad siempre desde los 18 en adelante, que lleven 2 meses de desempleo, y siempre que se firme un contrato a jornada completa o media, quedando excluidos el contrato por obra, servicio y el autoempleo. Las personas con discapacidad intelectual encuentran más trabajo en la Comunidad de Madrid. Este es un dato positivo para las personas con diversidad funcional de esta comunidad. 115 personas participaron en el proyecto de empleabilidad que viene funcionando desde 2017 en 8 centros ocupacionales de la Agencia Madrileña de Atención Social AMAS. 63 personas encontraron empleo en estos centros durante el año pasado, con un porcentaje alrededor del 52%. La viceconsejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Belén Prado, visitó uno de los centros donde se desarrolla este proyecto, el Centro Ocupacional Nazaret, donde se reunió con mediadores y orientadores laborales que facilitan que las personas con diversidad funcional accedan al mercado de trabajo a través de itinerarios de inserción individualizados. Gracias a este proyecto, 63 personas de estos centros ocupacionales encontraron trabajo durante el año pasado en un porcentaje de un 52%. Los sectores y actividad donde se suele contratar a estas personas son mantenimiento y limpieza, hostelería, turismo, comercio y actividades administrativas. En los centros de AMAS hay 850 plazas para externos y 276 para internos. A los usuarios internos se les presta un servicio personalizado y flexible que contribuye a mejorar el desarrollo de sus habilidades intelectuales, a su conducta adaptativa, de participación con los demás, de su salud personal y de su integración con los demás en el contexto real. Estos centros ocupacionales ocupacionales imparten diferentes talleres formativos a sus usuarios, como por ejemplo artesanía textil. Acompañantes de personas con discapacidad entrarán al teatro gratis. Plena Inclusión Madrid aseguró el pasado 5 de febrero que hay que facilitar el acceso libre a la persona de apoyo que necesitan algunas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a los museos de la Comunidad de Madrid. El objetivo de la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo de esta comunidad es acercar las artes escénicas a todos los públicos en su último proyecto cultural. De hecho, están trabajando junto con la Consejería de Políticas Sociales para que el colectivo de personas con discapacidad tenga bonificado el 100% de la entrada a los teatros de titularidad pública de la región. Ahora mismo están analizando qué grado de discapacidad han de tener los beneficiarios. De momento es una idea que tienen que desarrollar. El director general de Plena Inclusión Madrid recordó que viene demandando desde hace años que se creen medidas para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar del ocio y la cultura sin que el coste sea demasiado elevado. Además, recalcó que las personas con discapacidad intelectual requieren mayores apoyos. Es sin duda la primera medida que ha de ponerse en marcha para ir eliminando barreras en el disfrute y la participación del ocio y la cultura. Además, añadió que esta medida es razonable, asequible y factible. Un ejemplo de esta forma de funcionar es Teatralia, que en los últimos 2 años llevó a la práctica esta medida de carácter excepcional durante un día, algo que gustaría que fuera todo el año. Y esto ha sido todo por hoy. La locución y la parte técnica de este podcast de la Fundación Trébol ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por Carlos Barragán.